Yo quiero que te vayas, mujer, y de mí no te acuerdes. Yo quiero que te vayas, mujer, y de mí no te acuerdes. Te das cuenta mañana, mi bien, que de amor no se muere. Te das cuenta mañana, mi bien, que de amor no se muere. Que de amor no se muere, mi bien, te das cuenta mañana. Que de amor no se muere, mi bien, te das cuenta mañana. Se muere, mujer, ya eso está comprobado. Que de amor no se muere, mujer, ya eso está comprobado. Si tú no me quieres, mi bien, no me mata guayabo. Y si tú no me quieres, mi bien, no me mata guayabo. No me mata guayabo, mi bien, y si tú no me quieres. No me mata guayabo, mi bien, y si tú no me quieres.